Para cada sweep, pues en realidad, ahí como digo, no le subí la material. Así que eso lo que acabo de hacer ahora, tras que sí estuve haciendo ahí ahora, se le subí el material. Mover un poquito más porque venía, escuché con un correo y tuve que responderlo. Creo que escuché mal. La nota es que dejé el sobre, la nota está. Pero está en ese tema, está en ese tema. Porque a usted le entendí, el 4 y la lección. Por eso dije que voy a preguntar. Ya, no, hay una persona que tiene un segundo. Está en ese tema, sí, uno y fui en ese segundo. Pero la nota la chequeé, la fue que me he equivocado al momento de leerla. Ah, ya, bueno, ya. Porque está cuando yo la nota la chequeé dos veces. Ya, okay. Me ocurrió que alguna vez la subo mal. O sea, lo que está en este tema, por lo menos yo la chequeé dos veces. Ya, okay, la subí y después volví a con los cambios, volví a chequear. Ahí una persona consiguió los ustedes. ¿Os te gusten? Sí, los vacunos. Son daños. A mí me lo pasaron leyendo, no me lo había un poquito más. ¿Con el otro? Sí. ¿Cómo? Sí. Hay algunos vienen de tres. Hola. ¿Quieres ser más absoluta? Lamentablemente la prueba no tengo acá. O sea, les tendría que ir en ese tema ahora. Pero si quieren, más rato podemos terminar un poco antes y podemos bajar. Si quieren, también hacemos eso. Terminamos la clase. Tenemos 10 para 10, 10 para 10 bajamos y ven la prueba. No tengo ningún inconveniente en eso tampoco. Si están, quedan mejor, hacemos así. O sea, hagamos lo siguiente, si quieren ver la prueba, una vez que terminemos la clase, bajamos a la oficina, porque ahí tengo sobre y la pueden revisar. Si por algo yo les dije, chicos, cuando les dije, vean la prueba, pregunté como 10 veces, ¿verdad? Si querían ver la prueba o no, ahora me sale, por eso pregunté, más que una vez, ¿verdad? Sí, está bien, su compañero llegó más tarde, pero su compañera ahí, yo les dije, o sea, no hubiera dicho, pastor, ¿sabes? No tienen derecho a dar la prueba. Pero les pregunten. Que quede constancia en eso, señorita. Pero no hay problema. Pues hagamos eso mejor y terminamos 10 para 10, nos bajamos y que ustedes su prueba, ¿se le parece? Profesor, disculpe. ¿Y habrá algún inconveniente en que yo le tome una fotito, por ejemplo, a lo mío, para saber cómo y qué respondí? Claro, por supuesto, no hay ningún problema. Si quieren bajen después o bajamos y me esperan ahí la vemos, no hay ningún problema. Ya, profesor, gracias. Eso es lo bueno de las pruebas online, que al menos podían servir para ir corrigiendo las embarradas y dejarlas ahí. Claro, bueno, yo por eso igual les dejé que se llevaran todos, porque todos se hayan surgido la pregunta. Sí. ¿Ah? Yo no tengo problema en eso, que puedan sacar las puntas si quieren. Ahora, la prueba tiene igual no tiene, o sea, en algunos casos les comenté, les coloqué alguna comentario de letra igual media transportónica, pero bueno, pero por lo menos espero, si por eso les pregunté que les haya quedado clara la explicación, expliqué la pauta de corrección, ¿ya? Ahora, si eso lo quieren comparar después con eso, yo no tengo absolutamente ningún, o sea, les repito, no hay ningún inconveniente en eso, ¿ya? Bien, estaba viendo un poco este tema de la evolución, de cómo ha ido cambiando este tema de la regulación, ¿ya? A través del tiempo, ¿ya? Repasemos nuevamente. Aquí ha habido, primero, cuando surge el sistema económico de mercado, surge, digamos, la inmediata para la economía de mercado, naturalmente no había regulación, ¿ya? Porque se partía la base igual, recuerden que esto es el sistema de mercado, la consecuencia de en la Revolución Francesa aplicada al tema económico, igualdad y libertad. Eso explica justamente que todas las personas pueden acceder libremente a un mercado. ¿Ya? Porque recuerden, creo que había previo a la Revolución Francesa, había estos monopolios que eran concedidos por la autoridad monárquica, ¿ya? Por ejemplo, algunos estancos para poder tratar una determinada actividad, ¿ya? Son propios, y esos privilegios se eliminan y ahí surge lo que nosotros conocemos como economía de mercado. Inicialmente, yo les comentaba, inicialmente cuando empieza a operar el sistema económico de mercado, la regulación era prácticamente inexistente, ¿ya? Ahora, el fenómeno regulatorio empieza a surgir ya una vez que se empiezan a producir, digamos, los primeros abusos, productos, funcionamientos del sistema económico mercado, de alguna forma, o también que algunos le han llamado funcionamiento desenfrenado de la economía de mercado, ¿ya? Que generaron abusos en el campo laboral, también el tema de la generación de problemas tales como las conductas de carácter monopólica, por eso a fines de siglo XIX surge en Estados Unidos el derecho a la libre competencia, ¿ya? Que ahora vamos a ver que nosotros lo vamos a estudiar gran parte del segundo semestre nos vamos a dedicar a eso, ¿ya? Y también las ideas como por ejemplo la función social de la propiedad, ¿ya? La necesidad de poder, proteger, digamos, el medio ambiente, la seguridad pública, van generando también nuevas razones para que el Estado intervenga en la actividad económica y establezca ciertos límites o regulaciones, ¿ya? Pero a pesar de que les indicaba, a pesar que la economía pudiera funcionar en forma perfecta, que no, el funcionamiento de la actividad económica no generase ninguna imperfección, yo les indicaba igualmente que la regulación siempre va a ser necesaria de igual manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos que igual el derecho, independientemente de la economía que funciona lo más perfecto, haya igual una cantidad suficiente de oferentes y demandantes, ¿ya? Información, digamos, esté disponible y fácilmente accesible para todas las personas igualmente, ¿ya? Para que la economía funcione, tienen que haber ciertas regulaciones que son básicas, ¿ya? E incluso en este futuro más extremo. De hecho, ustedes van a Smith, ¿ya? Que es el padre del sistema económico de mercado. Incluso él reconoce que hay ciertas cosas que el Estado igual tiene que intervenir y regular, ¿ya? Y estas cosas, por ejemplo, son, ¿ya? Definir y salvaguardar los derechos de propiedad. Debemos justamente recordar el teorema de Coase, ¿ya? Quiero que exige el teorema de Coase justamente que todos los bienes tengan propietario. Y también eso implica que también la gente tenga la posibilidad de poder tener acciones para poder defenderlo. ¿Y eso quién lo brinda? Lo brinda el derecho, ¿ya? Por lo tanto, incluso en un escenario ideal, a lo menos el Estado tiene que asegurarse que todos los bienes tengan propietario y que tengan las acciones necesarias para poder protegerlo. Lo mismo también ocurre con el tema ¿cuál es el mecanismo a través del cual transferimos bienes? Contrato. Pero también el derecho a contrato, también eso es parte de la regulación económica. Proveer también de esta institucionalidad jurídica para resolver controversias. Todo lo que es tema de solución de controversias también, ¿ya? Independientemente que tengamos la economía más liberal, va a tener que existir, ¿ya? Y por último también, poder también establecer esta legislación que es, lo vamos a ver más adelante, dentro de la regulación, de los límites intrínsecos a la libertad económica, ¿ya? O sea que sin los cuales la libertad económica no puede existir, está también todo lo que es la legislación, por ejemplo, en materia de libre competencia, ¿ya? El objetivo de la libre competencia es justamente garantizar la libertad de emprendimiento o la libertad económica, ¿ya? Cuando hay monopolios, cuando hay colusión, ¿ya? Son fallas de, fallas de mercado por problemas de competencia, ¿ya? La economía de mercado sí deja de existir. Piensen ustedes justamente cuando en un mercado los actores se coluden para poder fijar los precios. ¿Qué pasa ahí? Justamente pensemos en ese caso con el funcionamiento del mercado. ¿Hay realmente economía, hay funcionamiento del mercado ahí o no? Cuando dos actores se coluden y dicen, ah, vamos a fijar los precios de un bien en tal cantidad. No hay. ¿Por qué no hay? ¿Ya? ¿Cuál es la esencia del sistema económico de mercado? Que los agentes económicos compitan, ¿verdad? Mecanismo oferta y demanda, para que finalmente ese juego, ¿verdad?, termine fijando, ¿verdad?, el valor, ¿verdad?, o el precio de los bienes. Cuando los agentes económicos se coluden, borran el sistema de mercado y lo reemplazan justamente por el acuerdo entre las partes. Dice, es equivalente a, en vez de acuerdo a las partes, se produciría el equivalente que un sistema de economía centralmente notificado. ¿Quién lo fija en una economía centralmente notificada los precios? La autoridad. Aquí la autoridad, la decisión de la autoridad, la reemplazamos por la decisión de dos más competidores para coludirse. ¿Ya? Y por eso incluso en un esquema, digamos, en un esquema ya en que todo fuese perfecto, vamos a ver esta idea del funcionamiento de un mercado de competencia perfecta, es un ideal, es como la santidad. Uno puede correr todo el día detrás de él, pero no lo vamos a lograr. Porque por ahora se motivo siempre en todo mercado va a haber más de alguna imperfección. ¿Ya? Pero incluso en ese escenario, que fuese factible, yo diría que siempre vamos a requerir por lo menos que el Estado establezca esta mínima regulación. ¿Ya? Y lo que estamos, lo que vamos a ver a continuación es lo que va un poquito más, va un poco más allá de acá. Más allá de establecer los derechos de propiedad, establecer las acciones, regular los contratos. ¿Ah? La regulación es que en este caso no, vamos a estudiar a continuación, ¿ah? Va más allá de esta regulación intrínseca o básica, ¿ah? Que se requiere. ¿Ya? A ver, nosotros ahora lo que nos vamos a abocar esta clase, y no voy a terminar de ver este tema naturalmente en esta clase, va a quedar pendiente un poco, yo creo que este tema por lo menos un par de clases más. Lo que vamos a tratar de responder son las siguientes preguntas a través de estudiar el tema de la regulación. Primero, ¿cuál es el fundamento económico? ¿Por qué el Estado tiene que intervenir regulando? ¿Ya? Y segundo, las dos preguntas se responden más o menos de una sola vez. ¿En qué caso es justificable a que el Estado regule? ¿Ya? Ahora, últimamente, de acuerdo a este listado, cada vez se ha ido ampliando más. ¿Ya? Particularmente cuando uno ve, estudia los postulados de la teoría económica y la regulación. ¿Ya? Que no son, hay que decirlo, son antiguos, no son de los más amigos de la... el tema regulatorio, ¿verdad? Ellos justamente dicen, bueno, cada vez hay más presión para que el Estado regule por una mayor cantidad de motivos. ¿Ya? Y lo que nosotros vamos a estudiar, vamos a ir revisando por lo menos un día, de un día y creo que nos vamos a despachar las dos primeras teorías que son, ¿verdad? La teoría del interés público, la teoría de la captura, que es una teoría que proviene más bien de la ciencia política. Está también la teoría económica y la regulación. ¿Ya? Que ahí tiene, vamos a ver dos variantes, que es la escuela de Chicago y la escuela de Virginia, Public Choice. ¿Ya? Luego también tenemos algunas que se denominan las nuevas tendencias. ¿Ya? Esto está basado en un artículo del profesor Francisco García que yo se los voy a enviar. A ver, ahora con un tema de propiedad intelectual, nos están prohibiendo poder subir archivos al PDF de autores, ¿ya? Pero, ¿cuál es este? El archivo que está publicado, digamos, en una revista, que es la revista Actualidad Jurídica, hace un par de años atrás publicó este artículo, y que es una revista también que está en general de acceso público, así que no es mayor problema que se las pueda compartir, ¿ya? Aquí está lo que este autor denomina las teorías del interés público 2.0, ¿ya? Que de alguna forma también agregan una razón adicional a lo que ha sido tradicionalmente la principal justificación para poder sustentar la regulación, que es la extensión del mercado. Y lo segundo también está la teoría del tripartismo, ¿ya? Que también vamos a ver, es una de las teorías que de alguna forma también nueva, que también establece ahí, vamos a ver que lo establece, digamos, en un eje en tres partes, ¿ya? Empresa regulada, ¿ah? Grupos de interés relevantes, más el Estado. Vamos a hablar sobre ellos de cada una de ellas, ¿ya? A ver, resumiendo un poco, haciendo una breve pasada por las escuelas, y después me voy a ir ya detalladamente en cada una de ellas. A ver, la teoría más clásica en este caso es la teoría del interés público. ¿Ya? Que fundamenta el sustento, dice, cuando que el Estado tiene que regular cada vez que hay una falla de mercado. ¿Ya? Y en general ustedes ven, este consenso, como regla general, que el Estado debiera regular una determinada actividad económica cada vez que se produzca una falla de mercado. Luego tenemos la teoría de la captura, digamos, la teoría de la captura parte, aquí empieza el fenómeno también ya, podríamos verlo un poco desde el punto de vista de la maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nos indica básicamente la teoría muy rápida, después voy a verla con un poco más de detalle, es que inicialmente la actividad regulatoria del Estado surge con bastante demencia. Pero una vez que ya esta actividad pasa, se pasa el foco de atención de una determinada materia, ¿ya? Se produce el denominado fenómeno de la captura. ¿Ya? Vale decir que el ente regulado, de alguna forma, trata de incidir en el ente regulador para aquí. Para que la regulación termine saliendo en su propio beneficio. Vamos a hablar luego de ahí. Luego tenemos también las teorías económicas de la regulación, que se fundamentan un poco en lo que es el tema también de análisis económico del derecho. ¿Ya? Y aquí estas teorías, de alguna forma, cuestionan la premisa de que el Estado debe intervenir cada vez que hay una falla de mercado. Porque ellos dicen, mire, ojo, acá no está, esto no está así, ya, te debe hacerlo, pero debe hacerlo cada vez justamente que el bienestar generado por la regulación sea mayor que el costo de dicha regulación. Vale decir, aun cuando se produzca una falla de mercado, si el costo de regulaciones es más alto que el beneficio que yo puedo lograr, por ejemplo, con esta determinada regulación, carece a la actividad regulatoria, carece un poco de sentido. ¿Ya? Para que sea eficiente, el costo de regulación debe ser menor a al beneficio. Al beneficio, efectivamente. ¿Ah? Y además ellos también van, sobre todo la Escuela de Chicago también, ellos tienen una desconfianza en la actividad regulatoria, porque muchas veces creo que están, más que en general atenderse al bienestar común, se atienden a los beneficios particulares de determinados agentes que tratan de incidir en el ente regulador. Parecido a lo que es la teoría de la captura, ¿ya? Pero aquí también, fuera de agregar la empresa regulada, agrega ellos también que en general, fuera de la empresa regulada, pueden haber otros grupos de interés distintos a la empresa regulada. Por ejemplo, grupos medioambientales, grupos de consumidores, que también van a tratar de incidir en el ente público para lograr ya una regulación en su favor. Luego, la historia de Virginia, ellos hablan también de, introducen dos conceptos que son relevantes. Porque también ven el a ver, la teoría de acción de la elección pública, o la public choice, como le llaman la escuela de Virginia. ¿Ya? Parte de la base, justamente la política también se puede ser entendida como un mercado. ¿Ah? En los cuales también, aquí en este mercado, digamos, el mercado de la política, se podría dar de alguna manera también a que el bien ofertado es la regulación. ¿Ya? Y ahí, por lo tanto, quien tiene la posibilidad, la manija de otorgar la regulación es el Estado. Y el Estado, naturalmente, que va cuando regula, de acuerdo a esta teoría de la elección pública, de la public choice, va a regular pensando también, a ver, ciertamente los recursos para emitir regulación son limitados. Y lo va a hacer, digamos, pensando en qué actividad le puede generar también un mayor retorno, mayor rentabilidad. La rentabilidad en términos políticos está en la capacidad de rédito de cuantos votos. ¿Ya? Ahora, en eso uno puede ver, por ejemplo, ¿no? La actividad regulatoria del Estado, ¿no? Algo de... O sea, esto yo sí parte también, yo creo, de una postura de bastante desconfianza en cuanto al tema de regulación. Pero en algunos casos yo creo que se puede dar esta idea. Piensen ustedes lo que ocurrió, por ejemplo, en el fondo en el que el Estado termina regulando actividades, en teoría, quienes generen una mayor rentabilidad en términos de votos. ¿Ya? Piensen ustedes, por ejemplo, en general en materia educacional, hay un consenso que dónde debería estar concentrado la mayor cantidad de recursos en inversión en educación. Educación preescolar y educación básica. ¿Ya? ¿Pero dónde han ido a parar los recursos en los últimos años en materia de educación? En la educación universitaria. ¿Ya? Hay un ejemplo bastante simplificado, que quizás tiene más variables, pero nos podría servir quizás esta idea para poder ilustrar ese fenómeno. Ahora, yo particularmente igual parto de la base, no soy tan desconfiado, y creo que puede algo también haber de esto, pero en general también no podemos partir de la base que siempre la autoridad escasamente medio manévolo, que lo único que va a buscar es maximizar también su propio bienestar. Yo espero que eso no sea así. ¿Ya? Luego tenemos también la teoría del interés público 2.0. Nuevamente acá hay algunas razones que puedan que han ido, aparte de lo que es el tema de la falla de mercado, ¿ya? Que han ido, digamos, introduciéndose como nuevas razones para justificar la regulación. Una de ellas, por ejemplo, es el tema redistributivo. ¿Ya? O sea, cuando no haya una falla de mercado, el Estado igualmente tiene que intervenir para poder redistribuir ingresos. ¿Ya? Según también, hay ciertos daños, como daños de carácter medioambiental, cuyo efecto, cuyo impacto no se ve en un corto o mediano plazo. ¿Ya? Sino, por ejemplo, el impacto que es acumulativo de la contaminación, que probablemente gran efecto lo vamos a ver en 30 o 40 años más. ¿Ya? Ahora, una empresa, lo que postulan es una empresa internaliza ese costo, lo internaliza, si no lo obliga a internalizar, lo internaliza ahora, y si es un daño que se va a producir en 40, 50 años más, probablemente no. ¿Ya? Entonces, ¿cuál tiene, qué sentido tiene los daños que son acumulables irreversibles? ¿Eh? Ese es el argumento de la irreversibilidad de los daños. ¿Ah? Ahí se introduce como esta idea de poder justificar o dar una razón para poder justificar también la intervención del Estado regulando. Vamos a hablar de ello un poco más adelante. Y también tenemos la debida del tripartismo, ¿ya? A ver, esto viene siendo como la respuesta también a lo que es la teoría de la captura. La captura dice que no se da en un problema bipolar, ¿ya? Entre el ente regulador y empresa regulada, ¿ya? Y aquí que lo que dicen ellos, miren, para poder evitar el fenómeno de la captura, ¿ya? Introduzcamos también un tercer actor, que sea un mecanismo de control frente a esto, ¿ya? Y esos terceros actores son los grupos de interés relevantes, ¿ya? Cuya intervención, dicho en términos muy resumidos, puede evitar, ¿ya? Puede evitar el hecho de que se produzca esta colusión, entre comillas, entre empresa regulada y ente regulador, ¿ya? Eso, ahí, esto es una explicación. A ver, ojo, para la materia, para la prueba, solamente vamos a ver las teorías que probablemente van a ser, vamos a alcanzar a ver las dos primeras, y quizás algo de la teoría económica y la regulación, ¿ya? Lo que explicaba, si no alcanzo a verlas todas ahora, esta explicación general que di, de las que no vamos a alcanzar a ver, no entra para la prueba, ¿ya? Sino la explicación general fue a un modo de contexto, para poder ya ahora empezar a verlas cada una de estas teorías con mayor detalle. Vámonos con la teoría clásica, la de la regulación, ¿ya? ¿Qué es la teoría del interés público? ¿Ya? A ver, aquí, ¿por qué el Estado, cuál es el fundamento para que el Estado intervenga? El fundamento es sencillo, y tiene un grado lógica relevante. Es que el Estado, justamente, ¿cuál es la función principal del Estado? Es propender al logro del bien común. ¿Ya? Como la función del Estado es propender al bien común, ¿ya? Si se produce justamente en el funcionamiento de la economía alguna falla de mercado, ¿ya? Y eso se traduce justamente en un daño, un funcionamiento anómalo de la economía. Piensen ustedes en una falla de mercado, que lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Monopolio. Bueno, tiene sentido justamente que como el Estado es el encargado de cautelar el bienestar colectivo, tiene sentido que el Estado intervenga justamente para, en la materia económica, para poder corregir esa imperfección y asegurarse justamente que la economía de mercado cumpla su rol, cumpla su función. ¿Ya? Si en el fondo, cuando hablamos de regulación, no necesariamente tenemos que hablar del concepto que sea antagónico con un sistema económico mercado. Por el contrario, la regulación, ¿qué es lo que hace? Asegura justamente que el mercado funciona adecuadamente. ¿Ya? Porque muchas veces está esta falsa dicotomía que, mira, regulación versus la plena libertad. ¿Ya? Lamentablemente los hechos demuestran que cuando dejamos a la economía a autorregularse el tema, desgraciadamente no funciona. ¿Ya? Es lo mismo, yo lo comparo lo mismo también con el problema de autocontrol. Si yo a un niño dejo a un grupo de 5 chicos y dejo una caja con chocolate, ¿ya? Y me voy y vuelvo en 2 horas más, lo más probable es que me van a sacar la caja de chocolate y se la van a comer todos los cabros, chicos. O el dulce, ¿ya? Desgraciadamente, muchas veces cuando queda esto sin control, se produce el tema de la luz del problema. Entonces, el ¿por qué el Estado tiene que intervenir en ese caso? El fundamento es porque el Estado, como la función del Estado es propender el bien común, asegurarse que el bienestar común de toda la sociedad, cada vez que se produzca un funcionamiento anómalo del mercado, ¿ya? Que naturalmente termina impactando en qué? En el bienestar colectivo de toda la sociedad, ¿ya? Porque cuando hay, por ejemplo, pensemos en una de las fallas más comunes, la competencia es perfecta, monopolio, ¿ya? ¿Qué problema genera el monopolio cuando hay un monopolio en el mercado? ¿Ya? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con la calidad del ofertado? los precios tienden a subir, porque yo si soy el único competidor puedo, y por ejemplo, no tengo una posibilidad cierta que pueda empezar un nuevo competidor prontamente a alguna forma de saquearme, lo que va a ocurrir es que yo voy a poder cobrar, sobre todo si es un bien cuya demanda es inelástica, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en el mercado de los medicamentos. Yo puedo cobrar lo que quiero y la gente no lo va a pagar igual. Combustible, por ejemplo. Yo que me muevo en vehículo, tengo que moverlo, tengo que hacer, no solamente trabajo acá, sino también tengo otros trabajos. Bueno, y para eso requiero moverme. Si la bencina cuesta 1.500, voy a pagar la deuda, pero voy a pagar 1.500 a 10 litros de bencina si es que llega a costar esa cantidad. ¿Ya? Lo mismo también la corrupción. Cuando hay corrupción en los mercados, cuando las dos empresas se corrupten, en el fondo se elimina el mecanismo de la competencia. Ya lo vimos en el mercado de las farmacias, ¿ya? En que los medicamentos en general subían de forma sostenida y sin tener ahí una justificación desde el punto de vista de la cantidad ofertada y demandada. ¿Ya? Pero estos desgraciados, ¿en qué tipo de mercado se pudieron? No se pudieron en todos los medicamentos que venden en la farmacia. La corrupción solamente operó en aquellos medicamentos que eran de enfermedades crónicas. ¿Ya? ¿Por qué? En el caso de una persona que, por ejemplo, como yo tengo hipertensión, yo me puedo dar el lujo de decir, ¿sabe que no? Está muy caro un medicamento, no lo voy a tomar. No tengo que comprar igual. ¿Ya? Yo también tengo, no sé, tengo todo, ¿ya? Pues test de insulina. ¿Ya? Tampoco nos vamos a dejar de comprar el famoso Grafornil, porque si no lo compro, no me lo tomo, el riesgo de que me pueda ocurrir algo peor, bueno, llegar a la diabetes también es bastante alto. ¿Ya? Entonces ahí tiene la lógica que el Estado intervenga para poder corregir eso. También los recursos de urbanidad común, ¿se acuerda lo que nosotros veíamos respecto a la tragedia de los comunes? ¿Qué pasaba cuando un producto, un bien, no tenía un propietario claro? ¿O no tenía propietario? ¿Qué tiende a ocurrir con esos bienes que no tienen propietario? Tiende a haber una sobreexplotación. Sobreexplotación porque si yo no tengo que asumir el costo de ese bien, como loco de siempre el ejemplo, si tuviéramos aquí en vez de agua, sal de cerveza, estaríamos todos acá felices. Probablemente va a ser una clase bastante más entretenida, imagínense todos tomando unos 2 litros de cerveza por clase, la pasaríamos después. Ahora tendríamos que ir a cagar dos baños, pero bueno, ya sería otro problema. La externalidad también es una otra falla de mercado común. Recuerden que también la hablamos, también a propósito de los contratos. También estos contratos no tienen que generar externalidad. ¿Cuándo hay una externalidad? En general. Vamos a volver sobre esto del tema, después lo vamos a repasar igual el tema de las fallas de mercado. En general hay una externalidad cada vez que se produce un impacto en un tercero que no ha participado en el contrato y tampoco ha participado o incidido en la fijación del precio del bien. Yo decía, por ejemplo, la plusvalía de un bien raíz porque se instala en la estación del metro en un determinado barrio. Santiago se explica que las propiedades automáticamente se elevan a un 25-30%. ¿Ya? Clásica externalidad negativa es la contaminación. ¿Ya? Y probablemente el estado de que se tiene que hacer cargo son fundamentalmente las externalidades negativas. ¿Ya? ¿Y qué intervención va? ¿En qué sentido? Va en el sentido que quien contamina se haga cargo de los costos de esta contaminación. ¿Ya? Problemas también de simetría en la información. Hemos visto que también eso es un gran problema en las condiciones que se requiere. Para que exista un mercado de competencia perfecta es que todos los actores, agentes económicos, tengan perfecto conocimiento de todas las condiciones de operación del mercado. ¿Ya? Sobre todo desde el punto de vista del consumidor, cuando el consumidor no tiene o no es capaz de, no tiene la información o no es capaz de poder procesarla, ¿ya? Eso puede, ¿qué es lo que nos puede llevar? Nos puede llevar a tomar decisiones que puedan ser subóptimas. ¿Ya? Contra la mayor complejidad de procesar la información, también el riesgo de que se cometa un error es mayor. Aquí tenemos claramente, por ejemplo, uno de los objetivos de la reforma del Cernac financiero, se hizo hace un par de años atrás, fue justamente poder corregir los problemas de asimetría de información. ¿Ya? Y una intervención que es del tipo conductual. fue establecerlo, y lo vamos a ver el semestre que viene, una hoja de resumen. ¿Ya? Cuando ustedes piden, cotizan un crédito, tiene que la institución financiera está obligada a entregarles una hoja de resumen. ¿Ya? Con los elementos más relevantes para que uno pueda hacer la comparación. Y dentro de ello está el CAE, que es la carga no liquidada. ¿Ya? Que ahí se incluyen todos los costos asociados a un crédito. ¿Ya? Porque está demostrado justamente que el problema de simetría de la información termina generalmente haciendo que las personas no tomen decisiones óptimas y pueden ser objeto de abuso. ¿Ya? Por eso también varias legislaciones se preocupan de poder intervenir, ¿ya?, y hacer que la gente tome decisiones de forma adecuada. ¿Ya? De hecho, también lo veíamos esto como una condición, ¿ya?, el hecho de para que se pueda dar cumplimiento óptimo al contrato, recordarán, ¿ya?, que era justamente que las personas tuvieran perfecto conocimiento de todos los aspectos o de la información relacionada con los costos de un determinado contrato. Entonces, en este enfoque, vamos a ver, como está indicado acá, la intervención tiene un rol instrumental. ¿Cuál es el instrumento de qué? Es el instrumento del Estado para poder intervenir en pos del bien común y hacer justamente que se corrige ese problema para evitar justamente que el bienestar colectivo resulte perjudicado. ¿Ya? ¿Se entiende acá? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es el fundamento de esta? ¿Por qué aparte del bienestar común? ¿Cuáles eran los supuestos para que gobernara esta teoría? ¿Ya? Lo que se pensaba justamente es que se pensaba, miren, a ver, el sistema económico de mercado es relativamente frágil, ¿ya? O sea, si usted lo deja, como yo les indicaba, lo deja funcionar de manera autónoma, indefectiblemente va a terminar produciendo algún tipo de falla de mercado, ¿ya? Por ejemplo, como yo les indicaba, el tema del monopolio, ¿ya? A ver, muchas veces también el tema es la medida que se va produciendo el juego de la competencia, ¿ya? Eso implica justamente cuando yo compito y yo trato de capturar mercado que tiene otro, ¿cierto? Para poder yo tener esa porción del mercado. Si ese juego se va repitiendo en el tiempo, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo? Cada vez vamos a tener menos competidores en el mercado, ¿ya? Y eso puede generar problemas, puede terminar conduciendo un monopolio, pero también puede terminar conduciendo, como yo les indicaba anteriormente, a una conducta colusiva, ¿ya? Porque está demostrado, vamos a ver el semestre que viene, contra menos actores hay en los mercados, más facilidad hay para que se puedan coludir. Por eso, por ejemplo, un mercado como el chileno, que es un mercado relativamente reducido, en el cual hay pocos actores en los rubros más relevantes, ¿ya? El riesgo de colusión en Chile es bastante más alto. En una economía, no sé, norteamericana, en Alemania, que tiene un mercado muchísimo más grande que el nuestro, ¿verdad? Hay muchos más actores presentes en cada actividad habitualmente, y eso hace también que sea más complejo que se puedan coludir, ¿verdad? Porque, les repito, una de las condiciones importantes para que puedan existir, ¿verdad?, la colusión es que la persona que organiza el cartel tenga la posibilidad de poder, de alguna forma, evitar que los demás partes que forman parte de este acuerdo conocido puedan ejecutar alguna conducta que se desvíe de la fijación, por ejemplo, de precios. Tiene que tener la capacidad de poder controlar que todos se mantengan dentro del impacto, por ejemplo, de no vender más allá y de guardar, obviamente, silencio. ¿Ya? Todos estos pactos de la conducción, salvo ustedes van a ver, vamos a ver un caso de hay dos casos realmente en el cual yo he visto que se han dejado en general constancia expresa de que se están coludiendo, y los dos que tienen que ver con los matasanos, con los médicos, ¿ya? Pero normalmente dos empresas que se coluden van a dejar constancia por escritura pública que se están coludiendo, ¿no? Que están cometiendo, y más ahora que es un delito, va con ningún respeto, ¿ya? Por eso es salvo, vamos a ver, en el caso de los médicos ahí ellos dejaron constancia expresa. Ahora, yo creo que ciertamente lo hicieron no por un tema de conocimiento, más que por una real intención de una buena torpeza, una mayor torpeza. El caso es el siguiente, ¿no? A ver, los médicos, justamente, tanto en Punta Arenas como en Chillán, fueron los dos casos. Ustedes saben justamente que también uno de los conflictos que tienen los médicos son con las exámenes por los precios que les fijan de las consultas. Las exámenes dicen, ya hoy les vamos a pagar tal cantidad. ¿Ya? Justamente con el afán de estos médicos de poder evitar ese hecho. ¿Ya? Que de alguna forma las exámenes les pagaran muy poco por cada uno. ¿Ya? Llegaron, tanto en el Punta Arenas como en Chillán, llegaron a un acuerdo. ¿Ya? De las agrupaciones de asociaciones gremiales de médicos para que ninguno de sus asociados ya le cobrara o admitiera que las ISAP le pagaran menos de tal cantidad. Y eso fue un acuerdo, eso lo dejaron en acta. ¿Ya? Ahora, pareciera legítimo que yo, un grupo de médicos, se trata de defender frente al abuso de las ISAP. ¿Ilegítimo? No, pues, ¿les parece legítimo que se traten de defender frente a eso? Sí, ¿no es cierto? Parece legítimo, pero vamos desde el punto de vista sobre la libre competencia constituye una conducta de comisión. ¿Por qué? Porque ellos están llegando a un acuerdo para poder fijar el precio de qué? Del servicio médico. Y ahí están evitando que, vía la competencia, eventualmente alguien pueda cobrar más barato, digamos, por ese servicio. ¿Ya? Ahora, el tema, claro, uno. Oye, pero si están llegando a un acuerdo, ¿por qué? Porque se quieren de alguna forma evitar que esta otra que es más grande, que el ESAPRE, digamos, les cobre, les paguen muy poco. ¿Ya? Pero vamos a ver el semestre que viene que la conducta de corrupción es una. Habitualmente, sobre todo cuando es para fijar precios, es una conducta que es per se ilegal, o sea, es ilegal a todo evento. ¿Ya? Teóricamente pudiera haber casos en los cuales se pudiese justificar que una conducta de fijación de precios pudiera tener un impacto positivo. ¿Ya? Pero sobre todo a nivel horizontal hay un acuerdo en general en la doctrina que tiene que para que realmente produzca el efecto de evitar los temas de la corrupción tiene que castigarse todo esto. ¿Ya? Incluso en situaciones como esta que pudiera parecer o pudiera tener un halo de justificación. ¿Ya? O sea, si dos empresas se coluden para poder fijar los precios de cualquier producto o servicio, esa conducta en general va a ser siempre ilegal. ¿Ya? Y por eso en general estas dos asociaciones gremiales fueron condenadas. De hecho, en la agrupación gremial, que era de ginecólogos en Chillán, se ordenó incluso la disolución de la asociación gremial. ¿Ya? Producto después de este fallo que fue hace un par de años atrás. ¿Ya? Y ahí los médicos lo hicieron no con mala intención, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que al igual que todos ustedes se ríen, pues nosotros tenemos derecho a defendernos frente al abuso de la ESAP. Pero luego contaban con la astucia que igualmente el acceso a la entidad igualmente ilegal, ¿no? Bien. Y el segundo supuesto también, aparte que la economía es frágil y que por lo tanto si la dejamos funcionar sola, va a terminar provocando problemas. Y el problema más grave está de que la gran pifia está de esta teoría y que es lo que le critica posteriormente la teoría económica de la regulación. ¿Ya? Es que se parte de la base que la regulación no tiene costo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en principio solamente la teoría está del interés público, se preocupa, a ver, vamos a hacer la intervención cada vez que hay una falla de mercado. ¿Ya? Y así parece razonable, si hay un monopolio, si hay un problema de simetría de la información, intervengamos, gastemos lucas para poder corregir eso. ¿Ya? Pero lo que se critica en este tema es que no se tomaba en cuenta que también la regulación también tiene un costo. ¿Ya? Y eso puede justamente en algunos casos tornar que eventualmente una regulación termine siendo más costosa que el beneficio que vamos a lograr con la misma. ¿Ya? Y esa es la principal crítica que yo creo que tiene algún grado asidero que hace la teoría económica de la regulación. Mire, un momentito, en general esta idea tiene sentido, pero va a tener sentido en la medida, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos teoría económica de la regulación en un par de minutos más, cuando efectivamente esta actividad económica genere un mayor bienestar que el costo que implica ejecutar la actividad. ¿Ya? Y esta también es un primer supuesto en el cual de alguna forma se critica esto a que a, esta actividad regulatoria del Estado, cuando se formula la regulación, no se consideraría, no se consideraba inicialmente cuál era el costo que tenía. También vamos a ver que también se le ha criticado teoría de que se le ha hecho también otra la siguiente crítica. ¿Ya? Y es partir justamente de la base, en realidad lo que se critica es que, mire, ¿por qué tenemos que partir de la base que la regulación siempre va a estar bien inspirada? ¿Ya? Ahora, a mí esta crítica no me gusta mucho porque partimos de la base de la maldad. ¿No? Pensar al tiro que, oye, el Estado va a tener, no, si el fin del Estado es favorecer, como lo plantea un poco la escuela de Virginia, oye, mire, lo que buscan ellos es poder maximizar su capital político y poder capturar más votos. ¿Ya? O poder, en vez de tratar de corregir un problema, lo que van a buscar es, bueno, tratemos de favorecer a un determinado grupo. ¿Ya? O sea, se parte de la base, dice que no siempre hay que asumir que la intervención va a estar bien inspirada en el sentido de poder buscar corregir un problema que de alguna forma afecta al bienestar colectivo. Ahora, les insisto yo, esto puede ser que en algunos casos efectivamente no sea así. Pero si partimos de la base que es siempre, o casi siempre, la autoridad va a incluir este problema, en general, bueno, ya tenemos un problema mayor en la sociedad si es que partimos efectivamente de esa base. ¿Ya? Y lo segundo, que yo creo que también es un problema que es un poco, me parece que es una pregunta que también es real y puede, esta tiene más sentido, creo yo, formularse. Es también presumir que siempre la autoridad va a tener toda la información y el conocimiento necesario para poder poner en práctica la regulación. ¿Ya? Ahora podemos asumir, y eso es lo que vamos a ver también aquí, lo que se dice que en términos de la teoría de Virginia, lo vamos a ver más grande, se introduce el concepto de falla del Estado. ¿Cuánto el Estado puede fallar en esta materia? Justamente cuando no tiene los conocimientos adecuados en la situación y efectivamente la intervención termina, en vez de corregir el problema, termina empeorando. ¿Ya? Yo creo que en Chile, por ejemplo, algo de esto podemos ver cuando se implementó el Trisorteo. Y supuestamente, ¿cuál era el objetivo del Trisorteo? Mejorar el transporte público, la calidad de vida de las personas en Santiago. ¿Qué es lo que terminó provocando? Yo creo que un desastre de corte mayor. Eso me acuerdo que fue, eso se implementó el primer gobierno de Chile, parece que fue un tema que le dieron de lago, ¿eh? Y después le tocó a la pobre presidenta de Chile, le tocó hacerse cargo el cachito del Trasanteo. ¿Ya? ¿Ah? Y el Sabanero. O sea, bueno, también, sí, también se la comió completa porque también se le hace de propaganda. ¿Ah? Y en general. Y cooperó, claro, porque era un tipo que tenía, me acuerdo que en esa época estaba recién saliendo, había terminado de ser jugador del Madrid. Yo por lo menos me acuerdo que esa cuestión, cuando estaba Zamorano en el Real Madrid, uno se ponía a ver los partidos, era casi como ver ya los partidos mundiales, se juntaban los partidos Zamorano. Ahí tiene un ejemplo que es un caso que efectivamente la política no necesariamente pueden fallar los conocimientos. Yo creo que el diagnóstico estaba bien hecho. Creo que falló ahí probablemente la forma en cómo se implementó. ¿Ya? Y ahí, naturalmente, se produjo un problema para poder identificar primero el problema y luego poder adoptar las medidas correctivas que eran las adecuadas. Entonces, efectivamente, también esta crítica creo yo que es un poco más correcta. Porque efectivamente, el Estado puede cometer un error al momento de poder evaluar, primero diagnosticar. Y el segundo también, al momento cuando es diagnosticado, aunque el diagnóstico sea correcto, se puede equivocar también a las herramientas que van a aplicar para poder regular, y no lograr necesariamente esto de poder corregir la falla de mercado al menor costo posible. No sé si con esto les queda claro la teoría del interés público. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien. Vámonos con la teoría de la captura. A ver, yo les decía que esta teoría fue desarrollada, no proviene de la ciencia económica, sino fue desarrollada a costa de lo que fue de la ciencia política. Y no, el argumento central aquí es que el fenómeno regulatorio se ve como un fenómeno bipolar. ¿Ah? Y se ve una relación que se da esencialmente entre dos partes. ¿Ah? La empresa regulada, o el sector regulado y el ente regulador. ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea esta teoría? En general, cuando en materia política surge una determinada necesidad por regular un sector, ¿ya? Inicialmente este ímpetu regulador aparece con bastante fuerza. ¿Ya? O sea, pensemos a ver en. Bueno, por ejemplo, después del caso de farmacias también. El tema de la corrupción fue un tema también que apareció, digamos, entró con fuerza en la sociedad. ¿Ya? Pero y por lo tanto ahí, inicialmente cuando el Estado interviene, la regulación tiende a ser bastante intensa. Hay una gran preocupación. Pero eso dura, digamos, de acuerdo a esta teoría, hasta que surge un nuevo tema que puede exigir la intervención del Estado para que regule. ¿Ya? Cuando se desplaza el foco de atención de un tema a otro, ¿ya? Quiero venir a lo que tiende a ocurrir. ¿Ya? Es que la empresa o el sector regulado, ¿ya?, tiende justamente a capturar al ente regulador. ¿Ya? ¿Para qué? Y también a la empresa regulada le conviene justamente que la regulación de alguna forma también sea una regulación que sea favorable a sus propios intereses. ¿Ya? Y ahí se produce este fenómeno de la captura. ¿Ya? O sea, y rápido, inicialmente cuando esta necesidad surge, la regulación es intensa, hay buena fiscalización, pero una vez que se pasa, digamos, a otro tema, ya esta regulación tiende a decrecer y ahí se produce este riesgo de que se produzca esta corrupción entre el regulador y la empresa regulada. ¿Ya? ¿Cuál es la crítica que se hace fundamentalmente a esta teoría? ¿Ya? Ahí la crítica, justamente, una primera crítica que vamos a ver acá, es que es el entender que este fenómeno, este problema, o el problema de la regulación, sea en términos bipolares. ¿Ya? Y no necesariamente aquí, bueno, no solamente la empresa regulada, ¿ya?, es la única, el único actor que eventualmente puede tener interés y puede incidir en el regulador. ¿Ya? También hay otros grupos de interés que eventualmente pueden también estar tener algún tipo de motivación para poder lograr que el Estado regule también su favor. Piensen ustedes, por ejemplo, no es industria regular. Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto en el último tiempo también grupos medioambientalistas también tratando, incidiendo fuertemente en el Estado para que saque regulaciones en favor de ellos. Lo mismo también, lo cual no es malo, ojo. No es necesariamente un tema que sea malo. Al contrario, algunos dicen también que eso también favorece también. Pero lo que la crítica va a esta teoría, miren, esta teoría en general simplifica mucho el problema de la captura. Solamente lo ve en términos de empresa regulada, ente regulador. Y lo que nos dicen los críticos de esto, miren, también fuera de estas entidades, también hay otros terceros que también pueden tener interés en poder capturar al ente regulado. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, grupos medioambientales, grupos de consumidores, no hay ningún problema que pueden tratar de decidir. ¿Cuándo, y eso lo vamos a ver en la teoría económica, cuándo se produce el problema? Cuando el interés de estos grupos de interés, sea la empresa regulada, sea un grupo de consumidores, sea un grupo medioambiental, ¿ya?, ese interés de esos grupos en particular no coincide con el interés colectivo de la sociedad. ¿Ya? Ahí se puede empezar a producir un problema con este hecho que traten de incidir. ¿Ya? Y lo segundo, justamente, esta es una teoría que fue formulada en la ciencia política. De acuerdo a lo que ahí explica el profesor García en este artículo que se lo voy a tratar de enviar. ¿Alguien tiene un correo electrónico, no? Para poder enviárselo. ¿Que me pueda dar de delegado? Ah, pero ahí en la delegada. ¿Tú me puedes enviar un correo? Envíame un correo y yo te lo envío para que no puedas tener. ¿Ya? Ahora, es una lectura complementaria. Si lo que hemos visto en clase, lo que voy a preguntar en la prueba es lo que hemos visto en clase. Porque ese artículo de García es interesante, pero también de repente utiliza un lenguaje medio alambicado. ¿Ya? Entonces, si tiene alguna duda, yo quiero leerlo en la parte pertinente, solamente en la parte que habla, explica las teorías de regulación. ¿Ya? Pero también veanlo también, o sea, yo lo que les voy a preguntar es lo que les he explicado acá, nada más. ¿Ya? Porque realmente el lenguaje, ¿cuál es el problema de muchos artículos de revista? Que los autores, muchas veces con el afán de mostrar más erudición, no sé, o también utilizan un lenguaje que es muy técnico y cuesta. De hecho, a mí cuando yo estudié esta materia por la primera vez por ahí, me costó un poco también poder extractar y hacer un buen resumen de esto. Entonces, por esa razón, se los puedo entregar como lectura complementaria, pero verlo simplemente como un material de apoyo. Y lo que yo voy a preguntar es lo que yo explicaba aquí en clase. Eso que es tranquilo, que no lo sería solamente lectura de apoyo. ¿Ya? ¿Quiero aclarar el postulado de la teoría de la captura? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Profe? Sí, cuéntame. A ver si me queda claro. Suponiendo el ejemplo del tema de los remedios de las farmacias. ¿Ya? Los remedios, cierto, el tema de las farmacias había una evolución. Uh-huh. Entonces, lo que yo entiendo que haría esta teoría sería de que el ente regulador, que sería el Estado, focaliza en ese momento este tema de la colusión de los remedios. Después aparece otra colusión, suponiendo ya el gas, el gas, focaliza el gas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo este ente, que esta empresa que ya se estaba focalizando, logra capturar este ente? Es que, a ver, igualmente, igual, se produce relación también entre la empresa regulada, también hay contacto. ¿Ya? Quiero que ahora, a través de ya sea de luz y de lo que van a tratar de hacer el sector regulado, va a tratar justamente que esa regulación se modifique, digamos, ¿verdad?, de un modo que también favorezca. Por ejemplo, cuando ocurrió el vino la ley de etiquetado, ¿ya? Hay un tremendo lobby también desde las empresas, también del mismo sector regulado, también tratando de hacer justamente que la regulación del etiquetado no fuese tan estricta. Porque eso también, obviamente, ellos sacaban la cuenta que si le colocaban ahí una calcomanía, mira, ya alto en sodio, alto en grasa, obviamente que la gente, y esto tenía probado tener un efecto muy positivo para poder reducir la venta de artículos que no son saludables. ¿Ya? Y eso obviamente generó también un lobby de la empresa. ¿Qué ocurre justamente cuando quiero que hacen después? Si ya un momento de acceso, se focaliza en la atención. Una vez que se pasa a otro tema, ya, cuando ya de alguna forma este tema quede dejado un poco de lado, lo que plantea esta teoría es que, mira, va a llegar la empresa regulada y va a tratar de tomar contacto con el ente regulado, que sea el legislador, una agencia fiscalizadora, para tratar justamente que de alguna forma esa actividad regulatoria sea más desarrollada en pos del propio bienestar de ese mismo sector. ¿Ya? A través de lobbies, o sea, a través de conversión. A través de lobbies también podría ser también, y también podría ser por los medios también que son, porque el lobby es una actividad que es legítima. ¿Ya? Se genera por eso. Ahora, el lobby es una actividad que es legítima, pero está regulada. ¿Ya? Si no, yo no tengo problema, por ejemplo, los problemas que una empresa trata de hacer lobby en el Congreso. Ahora, esa actividad, si yo hago un lobby en el Congreso, tengo que explicitarlo. ¿Ya? Sí, por ejemplo, también, y por esa razón, también la empresa misma empieza a regular, cuando se le pide un proyecto que esté vinculado a una determinada área, es normal que concurra al Congreso, la agrupación gremial que está ahí, o que de repente también el mismo sector regulado mande un experto. ¿Ya? Ahora, el problema es que se tiene que estar, como está ahora en la ley, es igual está regulado, o sea, si una directora de un servicio, si yo lo voy a pedir una entrevista, por ley de lobby, también tiene que dar constancia de quién la ha solicitado también entrevista. ¿Ya? O reuniones. ¿Ya? naturalmente lo que se quiere evitar también es que esto finalmente se pueda transformar en una fuente de corrupción. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora lo que vamos a alcanzar a ver. Por lo menos vamos a dejar enunciado en la parte general, es ver las teorías económicas de la regulación. ¿Ya? Aquí vamos a ver la teoría económica de la regulación, un poco se aplican acá los postulados de lo que es análisis económico del derecho para poder sustentar la regulación. ¿Cuáles son lo que vamos a alcanzar a ver ahora? Y quizás vamos a ver algo de hasta la lámina siguiente, yo creo que vamos a alcanzar a ver. El fundamento de los planteamientos básicos que son comunes a ambas corrientes, que es la Escuela de Chicago y la Escuela de Virginia, ¿ya? Que lo que vamos a ver es que estas son variantes de lo que vamos a ver acá, ¿ya? Pero no es que sean, digamos, sean variantes, o sea, las ideas centrales son las mismas, pero tanto la Escuela de Chicago como la Escuela de Virginia enfatizan algunos puntos en particular, ¿ya? Por ejemplo, uno de los puntos centrales de la Escuela de Virginia, lo que vamos a ver más, ya no para la prueba, porque no lo vamos a alcanzar a ver precisamente ahí, es el concepto de falla de Estado. ¿Ya? Eso es uno de los aportes de la Escuela de Virginia. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento básico que tiene esta teoría? A ver, lo que nos plantea la teoría económica de la regulación, miren, a ver, este planteamiento central de la teoría de interés público, que es que cada vez que hay una falla de mercado, siempre el Estado debe responder regulando a no es correcto. ¿Ya? Porque previo a ello tenemos que respondernos otra pregunta, lo que yo les indicaba. ¿Ya? Se debe realizar un análisis costo-beneficio la respectiva intervención. ¿Ya? Solamente vamos a tener que invertir en la medida que la intervención incremente la eficiencia. ¿Y cuándo va a incrementar la eficiencia? Cuando el costo de la regulación sea menor que el beneficio esperado por la misma. Les voy a colocar un ejemplo. Ustedes saben exactamente que Chile tiene actualmente un nivel de recaudación de IVA, ¿da?, que es bastante importante. O sea, la reducción del IVA en general de la gente que no emite boleta por la venta de productos y servicios es relativamente baja. ¿Ya? O sea, por de pronto todos los grandes sectores cumplen con su obligación tributaria. Pero pensemos justamente que pensemos ahora como parte de los ajustes que viene a ser Boric, ¿ya? Él dijera, yo quiero llegar a una política de reducción cero en materia de IVA. ¿Ya? O sea, quiero evasión cero. Eso de implementar una evasión cero sería un costo pero brutal de dentro. ¿Ya? La fiscalización sería más cara. Terminaría probablemente, no tengo la cifra, pero claramente creo, sin sacar la cuenta, me puedo imaginar que eso puede ser mucho más caro. O sea, llegar a una evasión cero. Porque, a ver, ¿quiénes son los que eluden IVA? Negocios chicos. El negocio chico, la persona que vende por Instagram, pero estamos hablando de cantidades que son cantidades pequeñitas, ¿ya? Probablemente para poder entrar a un sistema que me permitiese, digamos, pesquisar a toda esa gente que está evadiendo, ¿ya? Me implicaría tener un gasto económico, ¿ya? Que si yo lo traduzco, a ver, ¿cuánta mayor recaudación logro por eso? Quizás voy a ser escapado. Lo mismo el tema de las boletas honorarias también, o sea, la gente que... Por eso, en general, a nosotros que somos, entre comillas, pequeños contribuyentes, entre comillas, ¿verdad? A un gallo como a mí, que yo me limito un poco, no tengo una gran emisión de boletas, no me van a hacer, vendría a ser el Estado. ¿Dónde se concentra? Se concentra en la fiscalización en los grandes caimanes, donde puede haber la gran ilusión, porque ahí la actividad que se invierte en poder fiscalizar va a tener una mayor rentabilidad. Si me fiscalizan a mí, claro, me podrán pillar quizás que no metí alguna boleta, ¿verdad? La rentabilidad, el gasto que tienen que invertir para poder ya hacer que recaude yo, no sé, un poco más, probablemente sería un desperdicio de recursos porque yo no soy un contribuyente tan grande, digamos, ni mucho menos, bastante por lejos por lo demás, ¿no? Entonces, por esa razón también tiene que haber, y a mí esto me hace sentido el tema que efectivamente uno, para poder determinar si la intervención es adecuada hacer este análisis costo-beneficio. ¿Ya? A mí lo que me, de este video lo que me hace un poco más de ruido es un poco la mala fe, la cual parte también del fenómeno regulatorio. Se parte un poco la base también, de un poco la maldad, digamos, dicho en términos vulgares, y que los privados, los particulares, siempre andamos en la búsqueda de la maldad para poder capturar el bienestar de o poder tratar de hacer que se logre una regulación que no necesariamente vaya en el mejor bienestar de todas las personas. ¿Ya? Vámonos con la con la escuela de Chicago. Por lo menos que alcanzamos a ver esto un par de. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. La prueba va a quedar hasta acá. La vena 12. ¿Ya? Bueno, entonces parece que alcancemos a ver la escuela de Chicago completa. ¿Ya? Sí, hasta la vena 12 queda, va a quedar la prueba. A todo esto ya está subido el portal, lo pueden bajar. Gente que lo quiera ver puede bajarlo. Vámonos con la escuela de Chicago. ¿Verdad? A ver, la escuela de Chicago también aquí dice que este fenómeno regulatorio también es utilizado por los grupos de interés, ¿verdad? Entre los cuales también está la industria regulada, que lo que persiguen con la regulación es obtener beneficios de orden privado. O sea, vale decir también, creo que lo que nos indica esta teoría es que todos los sectores que eventualmente intervienen en materia económica, ¿verdad?, van a tratar de incidir en el ente regulador para que éste regule a su favor. ¿Ya? Porque vamos a ver que el Estado también tiene cosas que puede hacer cosas justamente que los privados no podemos hacer. ¿Ya? Y una de las cosas que puede hacer el Estado es justamente el uso, o poder obligar, incluso contra la voluntad de una persona, a ejecutar un determinado hecho. Por ejemplo, cuando establece el Estado, los privados pueden evitar justamente que lleguen, por ejemplo, pensemos en que, estamos viendo que la industria del acero en Chile está siendo perjudicada por el arribo de acero chino, a un precio muy alto. Y uno dice acá, oye, mira, acá está toda la gente de Guachipato, está quedando sin pega. ¿Por qué? Porque está llegando a cero a Chile. ¿Ya? Y eso está haciendo que la gente quede sin pega. ¿Ya? ¿Los privados por en sí pueden impedir que llegue a cero a cero Chile acá a Chile? ¿No? No. Pero sí podrían tratar de incidir para qué. Para que el Estado justamente adopte, por ejemplo, una regla de antidumping. Pensamos que el acero viene subsidiado afuera y lo venden a un costo más bajo que el de producción, podríamos aplicar una medida antidumping que puede bloquear o colocar una sobretasa que compense el supuesto daño. Eso lo puede hacer el Estado, porque el Estado tiene herramientas que los privados no tenemos. ¿Ya? Y quiero que nos dé esta teoría, lo que dice, miren, cuando usted quiera analizar el fenómeno regulatorio, ¿ya?, tiene que preocuparse también de algunos aspectos. ¿Ya? El primero de ellos justamente es ver, a ver, ¿quién va a salir beneficiado? ¿O realmente beneficiado con una determinada regulación? ¿Ya? ¿Y quién va a soportar los costos de la regulación? ¿Ya? Por ejemplo, veamos el caso de la industria del acero. ¿Ya? Supuestamente yo digo, mire, sabe que en realidad la industria del acero en Chile está siendo perjudicada por la llegada de acero importado desde China. ¿Ya? Y por lo tanto se está traduciendo justamente que están perdiendo su puesto de trabajo en chileno. ¿Podríamos estar de acuerdo con eso, no? En general. Pero preguntémonos a ver, si efectivamente el Estado adopta un arancel, una sobretasa para poder hacer que, entre comillas, compensar el dumping que el beneficio que están recibiendo San Pedro de las empresas chinas. ¿Quién va a ser la persona que se va a terminar beneficiando con esa medida proteccionista? ¿Y quién va a soportar los costos? La empresa nacional. ¿Quién es esa empresa nacional? Son, en este caso, los dueños acá de Guachipato, ¿cierto? Son un grupo pequeño de accionistas. Y eventualmente también un grupo de la gente que trabaja en esa empresa. Y podríamos también, indirectamente, también se podrían beneficiar. ¿Ya? ¿Pero quién va a soportar el costo de este beneficio? ¿Quién soporta todo el costo? El trabajador. ¿Perdón? El trabajador. No, el consumidor. El consumidor, claramente el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor va a terminar pagando el acero más caro de los que pagaría en condiciones normales del mercado. ¿Ya? Y ahora, claro, sí, a ver. La pregunta, y por eso la pregunta es, ¿vale la pena justamente para poder proteger, no sé, entre comillas, 3.000 fuentes de trabajo? Vamos a poner una cantidad alta, ¿verdad? Pero eso vale la pena justamente hacer que todo el país completo pague más caro por el acero que lo que podría pagar en condiciones normales. O sea, ahí uno tiene que preguntar exactamente si efectivamente eso vale la pena o no. ¿Ya? Pues al menos lo podría decir, mire, ¿sabes? La industria del acero es una industria que es estratégica. ¿Ya? Y independientemente que efectivamente hagamos terminar pagando un costo al consumidor, ¿ah? También es importante que estratégicamente tengamos lo que buscamos hacer, ¿ya? Fundamentalmente lo que se dice respecto a la industria alimenticia. Por eso en todos los países, independientemente, creo que se protege siempre, ¿ah? Y ha habido los grandes problemas en la que cuando las negociaciones de la OMC para reducir valores proteccionistas, ha sido justamente el mercado como el mercado agrícola. Y naturalmente el mercado agrícola es una actividad que es estratégica en cualquier país. Y además también en general los agricultores también son un grupo de lobby que es tremendamente relevante. ¿Ya? O sea, ningún gobierno va a querer dejar desprotegidos a sus agricultores porque normalmente es una actividad que es muy intensiva en el uso de mano de obra. ¿Ya? Y además, efectivamente, creo que tiene una importancia estratégica. ¿Ya? Pero aquí esto también es cierto, si uno tiene que revisar esto, es preguntarse primero, a ver, ¿quién se va a haber beneficiado y quién va a soportar los costos? Segundo, ¿qué forma va a tomar la regulación? ¿Ya? O sea, la regulación va a ser, por ejemplo, vía la imposición de una prohibición, va a ser vía el otorgamiento de una transferencia directa de recursos del Estado hacia la empresa, ¿ah? o hacia los privados. Segundo, pregunta que tenemos que hacer, ¿ah? ¿Y qué efecto también tiene esta regulación en la asignación de recursos a factores productivos? ¿Ya? Por ejemplo, si colocamos una sobretasa al acero importado, ¿ya? Podemos alterar justamente la distribución, la cómo se distribuyen los recursos a factores productivos. ¿Cómo? ¿Ya? Si yo hago, por ejemplo, el concepto normal es que la gente que acero va a preferir comprar, ¿el acero chino o el acero chileno? Si usted le coloca un impuesto mayor a la importación, va a preferir el mercado nacional. Claro, porque yo voy a hacer que artificialmente el acero chileno sea más barato. Entonces, ahí voy a producir justamente una alteración del uso de los recursos disponibles en la economía. Porque probablemente también, si no tuviera que pagar el sobreprecio, ¿verdad? Yo podría destinar parte de esos recursos, digamos, al consumo de otros bienes. Pero ahora, como es especialmente más caro, lo tengo que pagar y consumir el tema del acero. O sea, ahí también puede tener un impacto con lo que es la distribución de los recursos o factores productivos. ¿Ya? Ya, son las 10 palabras, son 10 palabras de las 10, vamos a dejar la clase de esta acá. La materia en todo caso está en la lámina 12. ¿Ah? Y la gente que quiera, si quieren, bajamos enseguida y podemos instalar una miradita a la prueba. Los que quieran ver su nota, los que no la ven, los que quieran sacar la foto de la prueba, vamos a... nos queda muy parecida a la que tuvimos ahora, ¿ya? O sea, también una prueba con casos y preguntas. Más que esa, descartan, ya que les puedo preguntar un tema de aplicación, o sea, un tema de memoria. ¿Ya? No creo que tiene mucho sentido, que por eso es importante que entiendan. Si tienen dudas, igual me pueden ir a ver, podemos fijar también, a través con su compañera, la cita delegada, puede fijar también un día también que yo les... estaban el día lunes, ¿ya? Si ustedes empiezan a estudiar, no sé, yo el jueves no vengo, pero el día miércoles yo no tengo problema en poder que pudiéramos fijar si quieren alguien un horario en que yo pudiera resolverles, no sé, de 6 y media a 7 que estuviera acá para poder resolver dudas, y se me envían correos también al correo de UNAP, yo también se los voy a responder, ¿ya? Para que tengan, si les genera alguna duda generan alguna duda. Vamos, si quieren, yo voy a ir a...